La bienvenida, un tema que invita a revolotear todos los sonidos prehispánicos en sus seres para estar más orgullosos de ser ecuatorianos. Estos sonidos, quizás muchos viajemos 500 años atrás para recordar e imaginarnos sobre cómo eran los sonidos precolombinos. Y precisamente de este tema es que vamos a hablar a continuación junto a nuestro invitado Nicolás Oquendo. Él es del taller La Bola y hoy, a partir de las 7:30 de la noche, en la Casa de la Música llevarán el concierto Sonoridades del Mundo, donde estarán participando algunos invitados. Entre ellos tenemos a Germán Mora, Álvaro Rosero, Miguel Nicolás, Ada Oquendo y Gustavo Lobato. Ellos son los que estarán presentes en este concierto, que además es como una especie de despedida antes de que Taller La Bola se vaya a su gira por Bolivia. Estamos con Nicolás Oquendo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a la gente de la Casa de la Cultura, a la radio. Sí, es muy importante abrir estos campos para seguir difundiendo la sonoridad precolombina, que es algo muy valioso y que lamentablemente casi nadie conoce. Yo creo que entre lo que hacen el trabajo de ustedes, ¿no?, el taller La Bola y el trabajo de Enrique Males, por ahí diría, creo que son como los únicos que van directamente a los instrumentos precolombinos para hacer música, ¿no? Y ustedes obviamente con el trabajo de tu padre Luis Oquendo ya han ido dejando una marca. ¿Por qué insistir en esto? Claro que sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, nosotros sí, junto a otros artistas, somos de los pocos que hemos trabajado en esta sonoridad. Primero porque es muy difícil acceder a estas piezas. Los museos no te permiten tener cercandad con esto porque piensan que son bienes museables, y sí son bienes museables, nunca hay que perder esa situación, pero también son instrumentos musicales, y al rato que le vemos solo como bien, se está perdiendo esa característica intrínseca que tiene el bien. Entonces no puede ser así, necesitan ser escuchados, necesitan ser cambiados de cuestión, si no van a ser instrumentos musicales y necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces la diferencia del taller La Bola con otros grupos que trabajan con instrumentos precolombinos es que tenemos una metodología especializada, que es la que ha hecho mi padre durante 20 años. Entonces eso es lo que nos particulariza en esta situación, porque estos instrumentos siempre se han dicho que son pobres. Estos instrumentos se han dicho que son desafinados porque se les está comparando con un sistema occidental que no tiene nada que ver con nuestra historia, con nuestros conceptos. Entonces, claro, mi padre Luis Oquendo hizo esta metodología y ahora eso es lo que presentamos. Una forma especializada para que estos instrumentos suenen de esa manera tan rica. ¿Y cómo no prestarle atención si ahí es de donde venimos? Y a través de la historia, a través del pasado, podemos entender el presente y el futuro. Esta metodología lo que hace es una recreación de cómo sonaban, cómo eran las sonoridades del Ecuador hace siglos. Más que eso es entender qué movimiento se realiza con las manos, con el soplo y todo, para que estos instrumentos puedan sacar todo su bagaje, como sonoridad, tímbrica, armonía, afinaciones diferentes, tenemos un montón de... ¿Cómo explotar el instrumento? Claro, porque imagínate, estaríamos ahorita y nos llega una guitarra y nosotros no sabemos cómo es la guitarra, nos viene desafinada y enterrada 500 años. Tú vas a coger y vas a decir, ¿qué es esto? O sea, no vale. Sin el método, o sea, peor. Entonces, más o menos ha pasado algo así con los instrumentos. Y ahora ya tenemos un método y estamos en el proceso de escribir para que se pueda socializar y que cada persona pueda incluir las ocarinas. No vamos a empezar con ocarinas originales, pero sí con réplicas y con el método. Entonces la gente va a ir poco a poco involucrando en sus músicas, en sus géneros, todos estos instrumentos. La ocarina es una de cuántos instrumentos, cuántas clasificaciones, por favor. Ayúdanos como graficando un poco, claro, para tener la idea. Hay más o menos 5 tipos de instrumentos instrumentos precolombinos básicos. Uno son las ocarinas, dos son los silbatos unifonales, silbatos bifonales, tres instrumentos armónicos, hay cuatro instrumentos armónicos y cinco instrumentos percutivos. En instrumentos percutivos hay sonajeros, hay cascabeles que igual se percute, hay litófonos, pero por ahí se va entendiendo, son varios instrumentos de viento. Y antes tenían un montón de instrumentos, tenían tambores, tenían sikus, tenían payas gigantes, pero esto no se pudo guardar hasta el momento porque son con material orgánico. ¿No? Claro, claro, en el Perú sí han aguantado tejidos, han aguantado muchas cosas, porque es desértico. Pero estos instrumentos, si nosotros queremos también llegar, ir un poco más allá de la música, sino también irnos por el lado antropológico, ¿a qué culturas están un poco representando? Los de nuestra colección son más de las culturas de la costa ecuatoriana. Estamos hablando de las culturas Jamacoaque, Bahía, La Tolita, Huangala, Milagro Quevedo, Manteño, Huancavilca, entre las más importantes. Entonces tienen una riqueza muy especial. Estamos hablando de instrumentos que tienen entre 2.500 años hasta 500 años de vida. ¿Y algo de la parte de la sierra? De la parte de la sierra tenemos un par de instrumentos de tejar daule, que es la cultura, pero no hemos tenido tanta cercanía. El trabajo que ustedes van a presentar en la noche de hoy de Sonoridades del Mundo, ¿estamos hablando un concierto expresamente con este tipo de instrumentos? Correcto, van a tener la oportunidad de verles de cerca, de escucharles de la fuente. Uh-huh. El mismo sonido que estaba aquí en Ecuador hace 1000 años va a estar sonando y resonando hoy día. Un viaje en el tiempo. Sí, eso es lo importante. Nos va a despertar el ADN sonoro. En algún momento, en algún lugar, están esos sonidos dentro de nosotros. No se pierde la memoria genética. Y hoy día van a poder escucharles tal cual. Tal cual, porque eso es lo difícil. En los museos no te permiten escuchar, no se puede acceder a esto. Si lo vamos a hacer mezclando estos instrumentos con instrumentos actuales, que es la importancia de decir, esto no es que están menos estos instrumentos, están a la par y por eso pueden fundirse de esa manera muy especial. Y estos son originales, nos decías. Claro, estos son originales, tenemos un... ¿De la colección de tu padre? Sí, sí, sí, uh-huh. Tenemos igual un convenio con el INPC, tenemos uh-huh. permisos y todos para poder moverlos, manipularlos y que se viva la cultura viva, pues. Uh-huh. Esos instrumentos están vivos, son seres que necesitan ser escuchados, necesitan contar su mensaje. Entonces hoy día vamos a estar haciendo eso en la Casa de la Música, vamos a dar el concierto que presentaremos en nuestra gira de Bolivia al inicio y en la segunda mitad vamos a hacer una jam session, que significa una experimentación con varios músicos y van a estar alrededor de 10, 12 músicos. Ahí es donde entran Gustavo Lobato. Sí, sí, ahí está, vamos a estar con Gustavo Lobato, con Estefano Lobato, con Álvaro Rosero, con Leonardo Santillán. Y con unos 10 músicos más. Es una invitación también para la gente que quiera ir y experimentar, lleve su instrumento, bienvenido al jam. ¿Puede sumarse sí, entonces? Sí, puede sumarse, es cambiar un poco la dinámica de los conciertos, entonces vamos a hacer ahí unas fusiones muy especiales y chuta, hay músicos de gran valía, o sea, va a ser una fiesta, un concierto muy especial. Bueno, eso hoy, el 7 estarán en el Centro Cultural La Plataforma Domo, aquí nomás en el sector de La Mariscal. ¿A qué horas arrancarán también el 7? Ya el viernes, ya, ¿no? Sí, estos van a ser, esta va a ser la gira, digamos, previa. Aquí en Quito, nuestros últimos dos conciertos, hoy en la Casa de la Música y el día viernes en La Plataforma Domo, que queda en la Lizardo García y 6 de diciembre a las 8 de la noche vamos a realizar una fiesta concierto de despedida. Entonces, algo similar a la segunda parte de lo que van a hacer en la Casa de la Música. Sí, sí, sí, sí, yeah. Más o menos. Y sobre todo hablar, o sea, tener la oportunidad con la gente de relacionarse cercano, bailar, tocar instrumentos. La gente, el público tendrá la posibilidad de, no sé, ir. Nicolás, permíteme conocer, topar, palpar el instrumento de hace 2500 años que no puede hacer en el museo. Bueno, pueden verle de cerca, pueden escucharle tocar, no pueden porque tenemos ciertas reglas de seguridad. Ah, del INPC. Sí, sí, o sea, claro. Eso hay que tener mucho cuidado, pero sí van a poder escucharlos, van a poder verlos, porque de eso se trata, que tengan esa cercanía que siempre está tras una vitrina y imposibilitando, entonces no va por ahí. Y es un festejo, es una fiesta que vamos a hacer para la despedida, que nos den la mejor energía e irnos a Bolivia ahora a compartir ¿cómo, esto. ¿Cómo se dio esta oportunidad de irse con esta gira a Bolivia? Bueno, fue una conexión de la vida, sí. Yo soy creyente también en esa fuerza más allá de nosotros y siempre nos está ayudando, nos está bendiciendo. Entonces fue una oportunidad muy muy loca porque en Bolivia trabajamos haciendo la música para un documental de un rapero que se llama Ucamao Ike. Con la misma propuesta de Taller Bola. Sí, con el Taller La Bola. Bueno, esto fue una cuestión que hizo el director Andrés Ramírez y es un documental pero espectacular, o sea, es algo que todos deberían verlo, ya salió el DVD y todo, y tuvimos una cercanía con la gente de Huaynatambo, que es un centro cultural de allá de Bolivia, y nos dijeron, hey, cuando ustedes quieran, vengan, por favor, hagamos una gira cultural comunitaria, vengan, vamos a hacer por aquí un montón de encuentros, y dijimos, sí, nos encantaría, y ahora, ¿cómo gestionamos los boletos? Y empezamos a ver convocatorias de todo, había, bueno, algunas aquí, pero salió una de Ibermúsicas, que es ya, claro. De toda Latinoamérica, es un evento muy importante, y dijimos, ya, pues pongamos de todo, invirtamos un poco también, porque siempre hay que hacer eso para claro, producir, una parte. Ajá, y mandamos una convocatoria bien, bien, bien propuesta, sí, y la gente de allá nos aceptó, o sea, y fuimos uno de los 4 ganadores en todo el Ecuador de esto, apoyo para movilidad. Entonces ya nos pagaron los pasajes, allá vamos a hacer una gira comunitaria que no es en hoteles, no es en restaurantes, es sino más a la bien, comunidad. Sí, es la a la comunidad, claro, vamos a estar visitando las casas culturales, teniendo esa cercanía con la gente, con el barrio, con el mercado, y también vamos a hacer conciertos, talleres didácticos, encuentros, intercambios con músicos de allá, que ellos nos enseñen sus instrumentos, nosotros los nuestros, y recorrer lugares de importante energía. Sí, ahí hay muchos, muchos lugares y que se encuentren con estos ancestros, ya con sus hermanos. ¿El recorrido está trazado? ¿Saben sí, en qué sí, parte sí. estarán? Sí, vamos a estar en La Paz, en Sucre, en Tarija, en El Alto y en Cochabamba. Vamos a estar durante un mes haciendo esto, es una gira que sí, se es va a largo, estar exigente. Claro. Sí. Un poco largo, ¿no? Y tener la oportunidad de ir, recorrer y seguramente encontrarse, habrá semejanzas ahí, ¿no? Segurísimo. Nosotros, bueno, creemos fielmente que ellos son seres vivos, entonces van a tener ese encuentro con sus hermanos bolivianos, porque de ahí viene esta fuerza, toda esta fuerza latinoamericana que se ha perdido, que hay 500 años de no historia, en la que, o sea, todo lo que pasó antes desapareció y no va por ahí. Es momento, y bueno, ya ha pasado durante todas estas décadas, gente que está creyendo y confiado en que ahí está la sabiduría que necesitamos en la actualidad, que nuestros antepasados entendían el concepto de comunidad, de estar conectado con la naturaleza, con el cosmos, de no decir este es mi mundo, sino yo pertenezco al mundo, necesito ser coherente con mis actos, y una cuestión más de unidad como sociedad. Entonces necesitamos ir armando todo ese trazo, seguir tejiendo y apoyarnos en los procesos culturales comunitarios que ya se han venido haciendo desde muchos años atrás y aportar con un granito de arena, pues, que es lo importante. Taller La Bola, también uno de los trabajos que ustedes habían generado es fomentando la música, los sonidos precolombinos, pero también habían generado algún tipo de producción combinada con sonidos contemporáneos, urbanos. ¿Esa línea lo van a seguir haciendo durante este año? Sí, estamos amplios para hacer todo tipo de mezclas. Ya tenemos 5 discos, entonces ahí se puede escuchar que hemos hecho desde todo. El primer disco que ya salió en Spotify, le sugiero ahí. ¿Tiene Spotify? Sí, ya se va a subir. ¿Cómo le buscamos? Toda... ¿El Taller La Bola? Taller La Bola, sí, ya subió, ayer se subió el primer disco, está el último disco, y en estas semanas van a ir subiendo 1, 1, los 5. Entonces ahí desde el primero pueden escuchar que fue New Age, otra cosa totalmente diferente, pero ¿hay una riquísima. Evolución? ¿Se puede ir? Sí, una involución, como decía mi padre. Claro, hay sí. que regresar para entender el presente y el futuro. Entonces sí, hemos estado en New Age, de ahí hicimos unas fusiones experimentales, de ahí ya llegamos a tener nuestro género propio, que es el Audaz Urbano, con el disco El Audaz Champú Urbano, Sonoro. claro. Y luego hemos hecho bastantes fusiones con diferentes géneros, con rock, con rap, hemos ya estado entrando a la electrónica inclusive, con jazz, con música clásica, con música para niños. Entonces lo lindo de estos instrumentos es que no tiene límites para conectarse con la música, así que con cualquiera queda muy bien. Es que el lenguaje de la música tiene posibilidades infinitas, ciertamente. Totalmente, totalmente. Vamos a recordarles sobre la invitación, ¿no? Este concierto, Sonoridades del Mundo, será este miércoles, hoy, a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Los que se pierdan tal vez este concierto pueden ir y despedirlos como se debe ser, con una fiesta en la plataforma Domo, este viernes 7 a partir de las 8 de la noche, y de ahí ellos ya se van para Bolivia con su gira durante un mes en diferentes partes del altiplano boliviano, dando a conocer los instrumentos precolombinos del Ecuador, y así como también alimentándose de otras sonoridades. Queremos agradecerte, Nicolás, por habernos acompañado en esta entrevista y desearte la mejor de las suerte. Muchas gracias, Darío, un honor estar aquí. A toda la gente que nos escucha, un gran abrazo, un gran saludo, gracias por darse el tiempo. Recordarles nada más que estamos en nuestras redes como Taller La Bola Oficial, pueden visitar nuestra página web tallerlabola.com y irse enterando de todo lo que vamos a hacer en la gira. Va a haber una persona que nos acompañe, que va a estar transmitiendo, comentando, así que sean parte de este proceso, seamos parte de la comunidad y que el Ecuador vaya ampliando sus alas, vaya extendiendo sus alas para recorrer nuevos mundos que nos merecemos, demostrar como ecuatorianos que somos milenarios, que tenemos una identidad única y que de ahí nos vamos a agarrar para ser lo que somos en la actualidad.